¿Cómo se siente hoy, hermano? ¿Se siente bien? ¿Se siente feliz? Doy gracias a Dios por ver la cara de cada uno de ustedes. La alegría que causa los días domingos llegar aquí a la iglesia y saber que hay un grupo de personas, hermanos, que son iguales a mí, que durante toda la semana batallan y luchan. Y como dije esta mañana, hoy han hecho el sacrificio y el esfuerzo para venir aquí. Porque yo sé que gustosos nos hubiéramos quedado. Y yo no sé si ustedes prestaron atención, pero allí en la puerta del Salón Verde arriba hay un papel con una escritura que dice que no esperes a sentir hacer lo que tenés que hacer. Porque los hijos de Dios no nos guiamos por sentimiento, nos guiamos por obediencia. ¿Amén? Yo cuando a mi hijo lo mando a hacer algo, no estoy esperando que él lo sienta hacer. Le estoy dando una orden. Cuando en el trabajo te mandan a hacer algo, no te están diciendo si querés andá y hacelo. Te están dando la orden. Tenés que ir y hacerlo. Y en la obediencia de hacerlo tenés una retribución por ser obediente. Así que hoy usted y yo fuimos obedientes. Dígase a usted mismo, yo fui obediente. Yo soy obediente. Entonces hoy te vas a llevar la retribución de parte de tu Padre Celestial. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si usted quiere, puede darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se merece todo eso y mucho más. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que lo tuve con los niños primero, que habla de la historia de Zaqueo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Algunos conocen la historia de Zaqueo, un hombre alto como yo. ¿Eh? Vamos a recurrir a la palabra de Dios a ver qué es lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 19. Usted no deje de alabar a Dios. Quiero hacer una pequeña aclaración. Nuestro hermano Hugo hoy mientras estaba dirigiendo dijo que aún el Señor le dice a los ángeles, cállense, porque quiero escuchar a mis hijos. Y dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que al hombre, a la mujer, la ha hecho poco, a ver, haga así, poco menor a los ángeles. ¿Sí? Los ángeles como que usted está en este escalón y los ángeles están en este otro escalón. Poco menor a los ángeles. Así que fíjese el valor que usted tiene para Dios. ¿Sí? Que aún Dios le dice a los ángeles, cállense. Hoy quiero escuchar a mis hijos alabarme. Así que usted no deje de alabar a su Dios porque los ángeles están haciendo silencio. Alabe a su Dios constantemente. Dice así, en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cierre sus ojos y eleve sus manos al cielo en gratitud a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, y Santo Padre Eterno. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra, Dios mío. Porque hoy hemos estado aprendiendo que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. En tus manos me entrego, bendito Padre Celestial, para ser el amplificador de tu mensaje, oh Dios. Y en tus manos entrego el corazón de cada uno de los que hoy están aquí, bendito Padre. Que tú estés abriendo los oídos, que estés fertilizando la tierra de sus corazones, Señor, para que esta semilla germine y dé crecimiento y luego frutos verdaderos de tu presencia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere, puede tomar asiento, pero no puede dejar de alabar a Dios. Nosotros vemos a Jesús aquí que está entrando una ciudad llamada Jericó. Una ciudad donde hay mucho comercio, donde la gente comercia y vende y compra. Jesús ya venía haciendo algunas cosas previas a entrar a la ciudad. Pero resulta que entrando, este hombre Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. ¿A usted le gusta cuando le llega la boleta a su casa para pagar? Hay una pequeña anécdota esta semana. A mi esposa le llegó una deuda de rentas por una propiedad que no tiene. Y la intimaron. Le dijeron, usted debe tanta plata. Y no puede, uno cuando trabaja y tiene que facturar, a veces no puede seguir trabajando si no está con los impuestos al día. Entonces yo dije, bueno, mi amor, vayamos a ver nuestra propiedad. Pero la verdad que uno se pone mal cuando llega una factura para pagar. Y mucho peor cuando no es nuestra, ¿sí? Había un pequeño error de tipeo, ya se va a solucionar. No tengo más propiedades. Cuando el Señor entrega, dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Así que cuando Dios me da, yo no me tengo por qué preocupar. Sí tengo que cumplir. Amén. Pero bueno, resulta que este Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos. O sea que usted cree, ¿cómo era visto este Zaqueo ante la sociedad? Resulta que Zaqueo, judío, ¿sí? dijo Jesús, hijo de Abraham, este también es hijo de Abraham, así que era judío, trabajaba para los romanos. O sea, en esa época el pueblo judío estaba bajo el yugo de los romanos. O sea, los romanos le permitían practicar todas sus costumbres, pero ellos tenían que rendir tributo a los romanos, o sea que tenían que pagarle impuesto a los romanos. Y este era como que mi hermano Hugo caía a mi casa y me decía, Maxi, tenés que pagar, ¿eh? Tenés que poner la plata. Y bueno, ¿cuánto es? Y la verdad que la cuenta da 50, pero vos pagás 60. ¿Cómo? Me tenés que dejar el diezmo, pónganle, ¿no? Bueno, Zaqueo iba. Seguramente, yo me imagino, él como jefe mandaba a cobrar los impuestos y los cobradores de impuestos iban a cobrar y decían, bueno, a ver, usted tiene tantas gallinas, tiene tantos muebles, tiene tantas vacas, tantas ovejas, tiene que pagar 100, ¿sí? Pero al jefe hay que darle el 10% de lo que yo le cobro a usted. Entonces este hombre Zaqueo se había hecho rico, ¿sí? Ahí lo dice, que él era cobrador de impuestos, ¿sí? Jefe de los publicanos y rico. Entonces este hombre no era bien visto, porque nadie ama al que nos cobra los impuestos y mucho más si nos estafa y si se está haciendo rico con nuestro dinero, estafándonos. Yo no sé qué pasó con los músicos, ¿ninguno me va a acompañar? Bueno, resulta que Jesús, entrando a la ciudad, Zaqueo se entera, porque había mucho tumulto, viene Jesús. No dice la Biblia que Zaqueo le tuvo interés espiritual. Yo podría llegar a pensar de que Zaqueo fue a ver quién era Jesús, a ver si no le tenía que cobrar impuesto. No dice la Biblia que el corazón de Zaqueo estaba ardiente, deseoso de... Dice la Biblia que él quería ver quién era Jesús. Nada más. No dice que su corazón brotaba y él deseaba, tenía que ir a pedirle perdón. Nada. Probablemente, es una teoría mía, Zaqueo dijo, quiero saber quién es Jesús. No vaya a ser que esté haciendo algún negocio por aquí y nadie le esté cobrando impuestos. Como leímos, Zaqueo era bajito. Entonces, La multitud le impedía ver. Entonces él encontró un árbol sicómoro. ¿Alguien vio algún árbol de estos? ¿Eh? La verdad que no. Yo tampoco lo vi. Yo tuve que recurrir a la investigación y ver por qué mencionaba que el árbol era sicómoro. Y resulta que es una especie de higuera, ¿sí? Donde las ramas crecen desde abajo, desde casi pegado a la tierra. Y es una madera liviana con cuya madera se hacían los féretros, ¿sí? Porque era liviana y a su vez no se pudría. Entonces metían las momias ahí adentro. Y a su vez el fruto, en aquella época, era un fruto que producía suciedad. ¿Vieron como la mora que se llena de moscas? ¿Eh? Y dice que en aquella época usaban el fruto para darle de comer a los cerdos. ¿Eh? El fruto del sicómoro se usaba para darle de comer a los cerdos. Entonces, al árbol donde se subió Zaqueo, porque yo dije, a ver, tengo que averiguar cómo es este árbol, porque si era petizo, ¿eh? Una persona baja de estatura, no puede escalar un árbol si no lleva una escalera, ¿verdad? Entonces, ahí averigué y entendí que, claro, al tener ramas desde abajo, para Zaqueo era fácil, empezó a escalar desde ahí. Pero nadie subía a esos árboles, porque eran árboles sucios. Era una ofensa prácticamente subirse a ese árbol. Pero bueno, como les dije, a lo mejor la ambición de Zaqueo era ver quién era este Jesús para ver si le cobraba impuestos. Entonces dijo, vale la pena. A lo mejor el rédito es mayor que el sacrificio. Estando Zaqueo ahí arriba, ¿ustedes leen en la historia que dice que Zaqueo emitió palabra? Zaqueo no dijo nada. Y de repente Jesús, pasando, rodeado de multitudes, me imagino que habría muchos árboles y cómoro, llegó hasta donde estaba el árbol y se paró. Toda la multitud se habrá parado con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesús, Zaqueo, vení, bajá. ¿Cómo sabía Jesús que Zaqueo estaba ahí? ¿Cómo sabe Dios que hoy vos estás aquí? Jesús le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y ahí nos faltó la chusma que dijo, ustedes saben lo que es un chusma, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿No saben lo que es un chusma? Se lo aclaro. Un chusma es una persona que habla lo que sucede, los acontecimientos, y a veces no solamente dice lo que es, sino que le agrega más. Por las dudas, no se haya entendido, ¿sí? ¿Eh? Los que estuvieron hoy en la escuela dominical, es una persona que usa la palabra para mal. ¿Eh? Entonces esta gente empezó a decir, ¿cómo es esto? El Señor Jesús fue a la casa de un pecador. Si este hombre nos roba, si este hombre es rico, gracias a que yo le pago mis impuestos. Y se ve que no lo dijeron en voz baja, porque Zaqueo escuchó. Si no, no hubiera dicho Zaqueo. Zaqueo se habrá cansado, ¿sí? Le subió la adrenalina y se puso en pie y dijo, Señor, si yo he robado a alguien, yo le devuelvo 4 veces más. Y todo esto que vos ves acá, todo esto que dicen que yo soy rico, bueno, la mitad se lo doy a los pobres. Y Jesucristo le dijo, ha llegado la salvación a tu casa. Pero había una condición para que esa salvación llegue a la casa de Zaqueo. Y la condición es que Zaqueo se arrepintió de todo lo que había robado. Zaqueo tuvo arrepentimiento, y no arrepentimiento de labios. Zaqueo no fue solamente una emoción de decir, bueno, mira, para callar a estos chusmas que están acá hablando, para que se dejen de hablar, para que ellos escuchen, yo doy la mitad que tengo a los pobres. Y si alguien viene y me reclama que yo le robé, le devuelvo 4 veces más. En aquella época la palabra era un documento. Jesús entendió la condición de Zaqueo y entendió de que Zaqueo se había arrepentido. Por eso le dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Ahora mi pregunta es, ¿quién buscaba a quién? ¿Zaqueo buscaba a Jesús? ¿O Jesús entró a Jericó a buscar a Zaqueo? Vuelvo a decirles, no dice la palabra de Dios de que Zaqueo tenía deseo ardiente de ver. Dice que él quería saber, quería verlo, quería saber de qué se trataba. Y ni bien entra a la ciudad, porque dice, entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, o sea, no había sucedido nada antes de Zaqueo, ¿sí? En versículos anteriores dice, Jesús yendo a la ciudad de Jericó hizo tal y tal cosa. Pero acá dice, entrando Jesús a Jericó, se encontró con Zaqueo arriba del árbol. Es que yo creo, hermanos, que no es casualidad que usted y yo hoy estemos acá. No es casualidad de que alguien una vez te habló del Señor. Vos no llegaste al camino del Señor. El Señor te trajo a su camino. Y con esto quiero que entiendas lo importante que sos para Dios. Que Él te buscó. Y que fíjense la actitud de Jesús, que Jesús no miró para abajo, porque Zaqueo era abajo. El Señor se humilló y miró para arriba y le dijo, Zaqueo, baja. El Señor se humilló y murió en la cruz, cargando tus pecados y mis pecados. Sos realmente importante para Dios. El Señor se encarga de mover todos y cada uno de los hilos. Una vez cuando yo era chico, edad de niño de escuela dominical, recibí un tratado, iba a una iglesia, los vecinos al lado de casa me llevaban a una iglesia y me dieron un tratadito en la iglesia, no me acuerdo bien si era un tratado o un librito, pero sí me acuerdo bien la imagen de la tapa, que era un títere de madera que estaba movido por unas manos con unos hilos atados y el títere se movía. Y una persona muy cercana a mí me quiso herir y me dijo, eso es lo que hacen con vos en la iglesia, ¿ves? Te tienen como títere. Sos un títere de ellos. Y yo la verdad que me quedé muy mal. Era chiquito, me dolió lo que me dijeron. Yo no quiero ser títere. Uno cuando está entrando en la adolescencia, ¿qué es lo que quiere? ¿Eh? Libertad. No quiere estar atado a nada. Y eso me dolió. Y con el tiempo entendí que yo no soy un títere de Dios. Ni soy un títere de nadie. Entendí que si yo me pongo en las manos de Dios, es Dios el que mueve los hilos. Y cuando veo que hay tormentas delante de mí o estoy pasando por un momento difícil, es porque Dios está moviendo los hilos. Dice el Salmo 139. Si usted me quiere acompañar, dice así en el nombre de Jesús. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira cómo te conoce el Señor. Dice la palabra de Dios que en los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. Así que ese niño dijo amén. Sigue diciendo el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El Señor te está rodeando. El Señor está contigo. Y se pregunta el salmista, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si el Señor te eligió, si hoy estás aquí, no te resistas, no te escapes, porque a donde vayas, el Señor está. Si dijieres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay zona oscura para los hijos de Dios. Si te sentiste que estabas en una zona oscura, te equivocaste. El Señor te estaba iluminando. Dice, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Entendiste lo que dijo el salmista? Aún en el momento en que fuiste creado, en el momento en que fuiste engendrado, estabas en los planes de Dios. ¿Qué le respondés a tus hijos cuando te preguntan, ven una foto anterior a su nacimiento? Ven las fotos de tu casamiento y, ¿a dónde estoy yo ahí? No me invitaste, te dicen. Algunos le dicen, ¿ves el arbolito ese que está ahí? Vos estabas jugando ahí atrás. Otros le dicen, no, lo que pasa es que justo cuando nos sacamos la foto, vos te fuiste con la abuela. No, cuando papá y mamá se estaban juntando, vos ya estabas en el pensamiento de Jesús. Vos sos elegido desde antes de la creación del mundo. Sos especial tesoro de Dios. Sigue diciendo, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? ¿La palabra de Dios te causa fatiga? ¿Te cuesta obedecer la palabra de Dios? La palabra de Dios expresa los pensamientos de Dios. Que sean para nosotros como fueron para el salmista, preciosos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del desierto. Y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sangrientos, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No dio Jehová a los que te aborrecen, y enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eres un ser especial. Decirle a la persona que tenés a tu lado, ponerle la mano en el hombro y decirle, sos un ser especial. Resulta que, averiguando sobre Zaqueo, encontré el significado de la palabra Zaqueo. ¿Saben qué quiere decir Zaqueo? De puro corazón. ¿Eh? De corazón puro. O sea que cuando Zaqueo nació y sus padres le pusieron el nombre, ya era voluntad de Dios. Dios ya desde el embrión de Zaqueo había estado pensando en él. Porque solamente una persona pura de corazón puede arrepentirse y actuar consecuentemente a su arrepentimiento. Cristo viene por nosotros. Te voy a pedir que me acompañes en el libro de San Lucas. San Lucas 18:35. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniendo mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿No parece un poco obvio? Le trajeron un ciego. Cuando a vos te traen un enfermo, ¿hace falta que te digan si te traen un ciego que está ciego? Hay que guiarlo y traerlo, hay que arrimarlo, hay que alcanzarlo. Sin embargo, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? hoy le hubiéramos contestado, obvio, Señor, yo quiero que me quites la ceguera. No es obvio, ¿eh? Pero el Señor quiere conocer la intención de tu corazón. Quiere saber lo que realmente querés. ¿Y vos sabés lo que realmente querés? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Jesús. Jesús viene haciendo milagros. Jesús fue hacia Zaqueo haciendo milagros. Él viene dándote pruebas en tu vida de que Él existe. Él viene dándote pruebas de que Él tiene poder. Él viene dándote pruebas de que Él puede abrir las puertas. Él viene dándote pruebas de que Él tiene controlada la situación. ¿Querés recibirlo en tu casa como lo recibió Zaqueo? Porque Él viene a ti. Zaqueo lo único que tuvo que hacer fue abrir la puerta de su casa. Si querés abrir la puerta de tu casa y que el Señor pose en tu casa, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. He aquí, Zaqueo significa de corazón puro. Pero Zaqueo tuvo que reconocerlo al Señor, tuvo que arrepentirse y tuvo que hacer un acto de fe. Y se expuso en público y le dijo, Señor, si a alguien debo, yo lo pagaré 4 veces más. Y todo lo que tengo, se lo doy, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Yo te invito a que si hay algo en nuestras vidas que hemos hecho por error, que a veces Satanás utiliza para clavarnos la espina y decirnos, vos sos esto, vos sos lo otro. Satanás te dice, te das cuenta que no podés. Y lo peor de todo que tiene verdad, dice la verdad. Hiciste esto y está mal, mirá, la palabra de Dios dice que está mal. Hiciste lo otro y la palabra de Dios dice que está mal. Y eso te detiene, te traba, nos traba, ¿sí? A veces estamos como Zaqueo, que comerciamos, vamos, venimos, vendemos, compramos y no nos damos cuenta y el impulso del comercio nos lleva a cometer errores, cosas que no están bien. Hoy el Señor te dice, quiero entrar a tu casa. Y si tenés algo de qué arrepentirte, porque todos tenemos algo de qué arrepentirnos, ven para que el Señor entre a tu casa. Yo te invito a que pases aquí al altar y abras tu corazón como lo abrió Zaqueo, para que Satanás no tenga más excusas y vos le puedas decir con absoluta libertad, Satanás, en el nombre de Jesús, mi Señor me perdonó todos mis pecados. Mi Señor me limpió de toda carga, de todo peso y ahora yo soy libre porque realmente, sinceramente, de corazón me arrepentí.